Soy elegantemente tonto, sencillamente brillante. Sin sonrisa, no me gustan los implantes. Soy un buen partido, ese malo conocido. Y es que un mundo frívolo quiso acabarse mis motivos. Tengo esta canción para llenar este vacío. Este dolor es mío y para variar nunca se esconde. Por eso colecciono estas palabras de consuelo que guardo dentro de un sobre que lleva mi nombre por si acaso. No soy un Casanova, guapa, quieres mi corazón. Consigue pegamento y una escoba a ver si te sobra algo. No es que me falte ánimo, el problema es que a veces no sé ni dónde me lo guardo. Tengo la costumbre de no acostumbrarme. Incertidumbre grabada en la piel, pasión en la sangre. Sigo dolido y tengo hambre, pero ya no me interesa nada de lo que tú puedas darme. Valiente decisión enamorarme del insomnio. Valiente, valiente condición la de estar sobrio y caliente, como el sol encima de mis hombros. Y pierdo noción que vale más las vidas o el petróleo. Me cuestiono y no recibo ningún signo. Me siento digno de rechazar el derecho al oro. Si por amor me muero, no es comparable que quieras cambiar este valor por una suma de dinero. Y así vamos, pintamos en la arena el futuro que no llega pero nos llena de dudas. El tiempo nos regala más arrugas y el viento se encarga de cambiar de lugar las dunas. Parezco igual pero no soy el mismo, es que el instinto me pone de cara hacia el abismo. Una vez más, desde el umbral de mi cinismo no encuentro el destino, pero no pregunto dónde está. Vida, dame un respiro, suspira mi nombre, ya es que mi soledad sienta tu castigo. Tu aliento junto al mío, solo dame el indicio que aminore el frío y que me haga sentir menos perdido. Menos a merced de aquello que pudo haber sido, menos en la red de lo que estaba decidido. Ya desde el principio, es la distancia entre tus labios y los míos la que me hace sentirme fuera de sitio. Este es mi combustible, saber que falta suerte y cuando esté en mis manos pregunto para qué sirve. Solo me sonríe cuando estoy triste y no puedo darle arranque a este motor si la motivación no existe. Hay felicidad en esta cara seria, miseria cara ante tu colectiva histeria y se remedia. Caer fue mi mejor sistema, porque solo en el suelo supe que el estar de pie vale la pena. Y así vamos, quitamos de la arena el futuro que llega y no queremos verlo ni en pintura. Respiramos el aire que queda, todo se quema y al final permanecen las dudas. Parezco igual pero no soy el mismo, es que el instinto me pone de espaldas a mis principios. ¿Qué más da? Desde el umbral de mi cinismo observo el destino, pero no sé si quiero llegar, no sé.